para olvidar. No sé qué hacer si tú no estás. Día con día desespero más y más, pero es inútil, se fue de la ciudad. Flow Tronic.